Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, en www.lavaca.org y en 130 radios comunitarias, universitarias de todo el país. Estamos hoy hablando sobre la clase media, ese enigma social generado a partir de una historia que recién nos contaba Juan Carlos Domínguez, autor del documental Clase Media, que nació como una forma de dividir a la sociedad durante la época prácticamente del peronismo como momento central en el cual el concepto empieza a manejarse. Pero hay una historia de la clase media, Juan Carlos, que después evoluciona hacia que en los años 60 y 70, por ejemplo, uno empieza a encontrar sectores que por un lado se modernizan y escuchan música como la del Club del Clan y Despeinada de Palito Ortega, como bien muestra la película, y otros que empiezan a volcarse hacia ideas políticas, todo el progresismo, todo lo que termina siendo la juventud en los años 70, volcándose a la política. Es una historia bien diferenciada de lo que venía siendo anteriormente la clase media, ¿no? Sí, ahí se produce un quiebre. Es más, inclusive te puedo decir que la clase media, ciertos sectores de clase media en los 70 fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque son los hijos de estos padres golpistas que aplaudieron la caída del peronismo. Estos hijos, influidos por la revolución cubana y todo el movimiento revolucionario que había a nivel mundial, se acercan a partidos revolucionarios, sean por izquierda o sean dentro del peronismo, ¿no? Y van a acercarse desde ese lugar a los sectores populares, que también eran denostados por estos sectores de clase media de los cuales hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, vos fijate cómo los hijos de estos padres que aprobaron la caída de Perón, se hacen revolucionarios y, bueno, todo esto termina en la gran tragedia del golpe de 76, ¿no? Por otro lado, también lo que podemos decir que la madre de estos chicos, que son las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, también son clase media, y dicho por ellas, ¿no? Más de una vez hemos escuchado a Carlotto decir: yo era una señora de casa que hacía las cosas del hogar, cuidaba a los chicos, y sin embargo están aquí militando. O sea que acá tenés otro exponente de la variedad de la clase media, ¿no? Claro que frente al desastre, frente a la necesidad, a la desesperación, salieron a la calle e inventaron un nuevo símbolo de lo que es la lucha por los derechos humanos en el siglo XX y el XXI también. Ese pañuelo en la cabeza simboliza mucho de lo que puede representar lo mejor de la ética movilizándose. Y eran unas señoras que no habían intervenido justamente ni en política, ni en las academias, ni en partidos, ni en sindicatos, sino que a partir de la desesperación salieron. Pero en esa desesperación ocurría, por otro lado, escenas como la que podemos escuchar ahora. Todos los hijos le salieron subversivos. Así los habrá criado. ¿Y vos cómo sabés que eran subversivos? Ay, Luisa, por favor, si se los llevaron por algo habrá sido, ¿no? Ay, pero ¿de qué están hablando? ¿Cómo mejor cambiemos de tema? Este era un fragmento de la película La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, la película que ganó el Oscar en el año 1986 y que muestra cómo también una clase media dejaba correr las matanzas y lo que hoy en día llamamos genocidio, la desaparición de personas, cambiando de tema. Eso también parece ser una característica que hemos tocado en muchos de Simón, Juan Carlos, que es la capacidad de barrera bajo la alfombra, ¿no? Sí, es como un latiguillo lamentablemente conocido, ¿no? Cambiemos de tema, de política no se habla, de religión no se habla. Creo que todos los que formamos la clase media, eso en alguna mesa del domingo lo hemos escuchado. Y no creo que haga, no creo que esté bueno, ¿no? Lo importante es debatir ideas, discutir ideas, ¿no? De eso no se habla, me parece que no aporta nada. Y me parece que la clase media, gran sector de la clase media, bueno, ha aprendido eso muy bien, ¿no? Por algo han pasado cosas siniestras en este país y bueno, no ha ocurrido nada, ¿no? ¿Te parece que el kit de la cuestión es el económico? Siempre se dice que el órgano más sensible es el bolsillo. ¿Te parece que está ahí el eje o hay otras cuestiones que explican ese tipo de actitudes de barrer bajo la alfombra, del silencio, de bancarse cualquier cosa y a lo mejor 20 o 30 años después arrepentirse? Sí, no creo que alcance con el tema económico para explicar a la clase media, ¿no? De hecho, la clase media se vio beneficiada por algunos gobiernos al cual denosta. O sea, te lo dicen ellos mismos, jamás me fue mejor y todo, y sin embargo denosta al gobierno porque lo denosta por otra cuestión. Entonces me parece que si bien es importante, porque marca un piso también el tema económico, no es suficiente. Me parece que hay cuestiones del campo simbólico, cuestiones de lo cultural, ¿no? Siempre está el ejemplo este entre la maestra y el camionero. Un camionero hoy por hoy gana mucho más que una maestra, sin embargo... la maestra es por excelencia clase media, sin embargo el camionero no. Entonces me parece que la identidad se conforma, si bien con una pata económica, me parece que con muchísimas más patas, que es lo cultural, el campo simbólico, los recursos, ¿no? Ya volvemos para hablar sobre cuál fue el momento en el que se produjo una unión o un link, como dirían hoy en día los internetianos, entre todos los sectores sociales, uno de los momentos, decía, más importantes de la historia de las últimas décadas. Y de paso, vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre el futuro. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimú al aire para respirar buena onda. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Decimo. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Babilón es el término rastafari que se utiliza para hablar de la estructura del poder político que ha mantenido desde los inicios de la historia a la raza negra en un nivel inferior. Hoy en día, esa realidad, lamentablemente, no se ha modificado porque la gran mayoría del pueblo negro es pobre y sobrevive en la desigualdad. Esa conciencia es bandera de muchos artistas que buscan recordarnos a todos el valor de su raza y su cultura. También nos señalan los caminos para evadir las tentaciones de Babilonia, que nos propone una vida alejada de la naturaleza, el amor y la solidaridad. África en general y Etiopía en particular es considerado el cielo en la tierra de los rastas, y para llegar allí creen que habrá una señal del dios Cha para convocar a un éxodo de regreso a Etiopía, la tierra natal. Mientras tanto, la música reggae va creando la necesidad de conectar con nuestra propia verdad. La canción que estamos escuchando habla de eso. Se llama Back to Africa y es un tributo de la banda Radical Gui al legendario líder negro Marcus Garvey. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Estamos en el último bloque de Decimú, hoy hablando sobre la clase media con Juan Carlos Domínguez, autor del documental Clase Media, que se está presentando el próximo lunes en MU Punto de Encuentro, y que pueden, como ya dijo Juan Carlos, a repetir dónde pueden conectarse con vos para emitir la película y como un modo también de generar debates, ¿no es cierto? Sí, la página web es www.finclasemedia.com.ar o a través del Facebook Clase Media Documental. Me gustaría recordar un momento que es el 2001. Fue un momento en el cual se escuchaba lo siguiente. Acá estamos los sectores populares. Y es lógico que los sectores populares estemos con los piqueteros. Acá también hay gente desocupada. Acá estamos todos empobrecidos. Vine a ver una marcha de la dignidad. Ante tanta corrupción, lo que quise ver fue algo de dignidad. Mira, si este país no cambia después de todo esto, estamos muy mal de la cabeza. Y esa situación de algún modo creó una cierta reevaluación del lugar de la clase media y de sus vínculos también con el mundo de la pobreza y de los pobres. Cierran, si yo tuviera un negocio lo pongo con un pato acá y lo dejo bien abierto. O le tienen miedo a esta gente, le tienen miedo. ¿Sabe lo que está preparando McDonald's? Vasitos con jugo para dar a los piqueteros. ¿A usted le parece bien? No sé lo que pensará. Hay bandejas todas con juguito de naranja para estos sinvergüenzas. Acabamos de escuchar un panorama de voces, la gente gritando piquete y cacerola, la lucha es una sola, pero también gente protestando porque en una hamburguesería le daban juguito de naranja a los que estaban manifestando, reclamando dignidad. O sea, tenemos de nuevo la paradoja de la unión y la separación absoluta. Pero es cierto, o quisiera saber cómo lo evaluás vos, Juan Carlos, la idea de que fue un momento en el cual esa metáfora del piquete y las cacerolas como una sola cosa funcionó y parecía que se había comprendido que todos eran víctimas del mismo modelo. Sí, sí, hay casos en la historia donde esto ocurre y el 2001 fue claro, donde la clase media estaba empobrecida y, como dice Ezequiel, había sectores de clase media que eran pobres y para la clase media eso era algo desconocido, ¿no? Porque la clase media nunca se reconoció como pobre. Sin embargo, se sintió muy cerca de los movimientos, los sectores populares, y arma esta gran alianza de piquete y cacerola, que sí es cierto, funcionó un tiempo, después se desarmó. Según algunos intelectuales, esto tuvo que ver cuando la clase media empezó a recuperar lugares y ya se empezó a separar. Pero yo coincido con María Teles Bampa de que, bueno, no todo quedó perdido. Creo que hubo organizaciones sociales que quedaron trabajando, inclusive hasta el día de hoy, cooperativas, sectores que siguieron trabajando con los cartoneros. Entonces me parece que hay una vocación de la clase media que es integradora y que es la que yo rescato, ¿no? Que está buscando una sociedad más justa, una sociedad más integrada, que está mirando a los sectores populares como para ayudarlos, tender una mano, laburar a la par. Entonces me parece que desde ese lugar la clase media tiene mucho para dar. Habiendo hecho tanta historia, es como que venís con el envión de todo lo que has estudiado. ¿Te da para pensar hacia adelante si este proyecto que vos planteás de una sociedad más integrada, de un modo distinto de vivir la vida, te diría, es factible o pierde frente a la otra idea de la fragmentación, el aislamiento, el egoísmo o la siempre burrada de creer que la vida es una especie de isla? Sí, mira, yo creo que hoy la clase media está disputada. O sea, está entre este sector que vos mencionabas recién y entre lo que yo estaba diciendo. Me parece que es una batalla que hay que darla. Por supuesto que a los sectores dominantes les interesa que la clase media esté de su lado, ¿no? Pero me parece que si en la medida que los sectores progresistas, con los cuales yo me reconozco, no nos hacemos cargo de que somos una clase media, si bien somos clase media, con otros valores, que estamos buscando otra cosa, me parece que también estamos entregando la clase media como para que la apodere la derecha y diga, bueno, la clase media nos apoya a nosotros, nosotros vamos por este lado, y me parece que hay pocas posibilidades de cambiar las cosas. Pero Me parece que hoy es un empate, o sea, hay que ver para dónde esto termina. En otros lugares la cosa está terminada, como por ejemplo en Chile la clase media es de derecha, o en Venezuela la clase media es de derecha. Hoy en la Argentina no se sabe, entonces me parece que hay que estar atento. Hay que estar atentos. Propongo entonces que estemos atentos a lo que decía la gente de clase media caminando por Caballito, por Parque Rivadavia, ante la cámara y el micrófono del film Clase Media. La clase media es muy especial acá en la Argentina, me parece. Porque pienso que la clase media trata de emparentarse un poquitito con los que están arriba, y entonces olvidan un poquitito lo que son sus orígenes. Hace 40 puntos Tinelli en la televisión. ¿Qué es lo que la gente le ve a Tinelli o a la gente que está ahí? Que son famosos. Ellos creen que ya que le va bien, o sea, cualquier pibita que muestra el culo en un documental de Tinelli, la gente cree que le va bien. Ah, sí, pero mira el auto que tiene. Creo que nosotros nos portamos mal también, entonces no podemos decirle nada. Odiamos o amamos cuando nos afectan nuestros intereses particulares. Ni siquiera importa si afecta el interés hasta a veces de la misma familia. Como que nos da lo mismo la derecha que la izquierda, me da esa sensación, ¿viste? Como que vamos de acuerdo a cómo va el bolsillo, vamos. También es algo que le ha venido de generaciones anteriores, esto de, bueno, vos cuidate, armate tu quintita. Juan Carlos, ¿hiciste una película que no es para cuidar tu quintita o sí? No, para nada. Yo lo que quise hacer es abrir el debate. Es más, mi quintita está bombardeada. Yo lo que intenté es buscar el ADN de un sector al cual pertenezco y que la película funcione como un disparador. Por eso me interesa que haya debate después de la proyección. Yo no me pongo en el lugar del saber, sino simplemente en demostrar una historia que nos corresponde a todos. Es la de todos nosotros, no es la mía, es la de todos nosotros. Entonces me parece que está bueno conocerla y a partir de ahí debatir y ver cómo seguimos. No es cada uno en su quintita, sino todos en la nuestra. Confiando que sean verdad. Hay tanta palabra empeñada que nadie la va a rescatar, y tantos papeles firmados con tinta ilegal. Yo creo que estamos a tiempo de cambiar el juego y recuperar la costumbre de hablar en verdad. Verdad como idioma del alma, verdad como sinceridad, con ojos abiertos al corazón de par en par. Va a ser más fácil entendernos, va a ser más fácil progresar, va a ser más fácil conocernos y confiar. Ya no nos engañemos más, es inútil, no sirve. Mejor. www.lavaca.org. Decimu.